Borón bombón, borón bombón, el candidato es maricón. Borón bombón, borón bombón, el candidato es maricón. Yo soy el candidato de toda mi ciudad. Apoyo a mis vecinos y a mi comunidad. Yo tengo una propuesta, propuesta popular. Si la elección yo gano, nadie.